cuarto quiero asomar. ¡Dale! Pues encuentro mentiras. Pido a Dios que no sea muy tarde para amarte como lo hacía antes. Que te acuerdes tú de mí y quieras amarme. Pido a Dios que no sea muy tarde para amarte. Qué lindo que la gente se quiera y qué lindo que hay regalos para todos, ¿eh? Para todos. Para Taboada con cariño.